Bueno, en primera instancia se nos había adjudicado un presupuesto muy menguado, en la cual nosotros consideramos que esa plata no nos daba ni para funcionar. 75 millones de pesos, cuando nosotros terminamos la gestión pasada con 83, o sea que no llegábamos ni a agregarle el IPC a esos 75. Pero bueno, hemos tratado por un lado o por otro de empezar a dialogar. Nosotros desde la bancada del Frente Amplio hicimos un par de llamadas, queremos reunirnos con los ediles nuestros, pero además es algo que nos compete a todos, ¿no? Y bueno, sé que el alcalde viene trabajando muy bien en ese sentido, sé que estuvo reunido con gente de la Intendencia, con directores, y en reunión con él ayer me decía que había conseguido algo más para nuestro presupuesto, en la cual nos deja muy contentos, pero sin lugar a duda que ahora el día miércoles a las 18:30 estaremos yendo hacia la Junta Departamental y seremos recibidos por la Comisión de Presupuesto de la Junta, y bueno, y ahí nosotros tenemos un montón de cosas para explicarle, para solicitarle y nada. Nosotros estamos hablando de que para nuestro municipio no puede venir menos de 93 millones. A partir de ahí nosotros estaríamos en condiciones de empezar a hacer frente a muchas obligaciones que hoy tenemos, ¿no? Nosotros tenemos barrios como Playa Grande, al fondo, por ejemplo, que tenemos jardín y toda esa zona, que aún seguimos teniendo vecinos inundados. Llega la lluvia y quedan inundados. O sea, tenemos que hacer frente a esas obligaciones, tenemos que hacer frente a tapar los pozos, pero además tenemos una faltante de luminaria importantísima, tenemos muchas de las calles oscuras, nos ha llegado personas de confianza un montón, pero a nosotros nos faltan desde peones, mandos medios, nos falta un montón de trabajadores que son los que hacen el movimiento, el accionar de un municipio. Y bueno, ¿hubo cargos de confianza para el municipio? Sí, nos han caído cargos de confianza como peludo regalo, un montón, en la cual nosotros teníamos conocimiento que un alcalde puede tener hasta dos o tres personal de confianza que corresponde, porque lógicamente cada uno tiene confianza en uno u otro. Bueno, es lo que nosotros siempre tratábamos, ¿no? De que sea cual fuera el alcalde, que dos o tres personal de confianza tiene que rodearse, pero claro, ya tenemos como nueve. Entonces me gustaría que, a ver, voy a aclarar algo, no es ilegal, es decisiones políticas desde la Intendencia o de las alcaldías, pero son decisiones políticas que repercuten en un municipio, ¿no? A mí me hubiese gustado tener más indios y menos caciques.